Trans es el maldito. Julie pensó que aquella era, sin duda, la gran aventura de su vida. Nada de lo que pudiera ocurrirle después lo igualaría, de eso estaba segura. Era sorprendente estar en Londres, a mediodía, recorriendo las calles ruidosas y atestadas que conocía desde siempre. Hasta entonces nunca le había parecido mágica la grande y sombría ciudad. Pero ahora era diferente. Y lo grandioso era cómo lo percibía él. Aquella metrópoli hormigueante, con sus grandes edificios de ladrillo, los ruidosos tranvías y los automóviles, además de los numerosos carruajes de caballos que atestaban las calles. ¿Qué pensaría de los omnipresentes anuncios publicitarios, señales de todos los tamaños y colores que ofrecían bienes, servicios, direcciones y consejos? ¿Le parecerían horribles los grandes almacenes con sus pilas de ropa hecha en serie? ¿Qué pensaría de las pequeñas tiendas en las que brillaba la luz eléctrica todo el día porque las calles eran demasiado oscuras y el humo demasiado espeso para dejar pasar la luz del sol? Ramsés estaba fascinado. Era como si lo absorbiera todo. Nada lo asustaba ni le repelía. Bajó de la acera para tocar con las manos los coches que pasaban. Subió a las angostas escalerillas de caracol de los autobuses para ver la ciudad desde el piso superior. Al entrar en una oficina de telégrafos, se quedó un rato observando a una secretaria que escribía a máquina. Y Julie, hechizada por aquel gigante de ojos azules, lo animó a pulsar con sus propios dedos las teclas de la máquina, cosa que él hizo entusiasmado, sin dejar de prorrumpir en exclamaciones en latín. Julie lo llevó entonces a los talleres del Times. Tenía que ver las gigantescas prensas, aspirar el fuerte olor de la tinta, oír el rugido ensordecedor de aquellas inmensas salas. Tenía que relacionar todos aquellos inventos. Debía ver lo simple que era todo. Julie lo vio conquistar a todo el mundo allá donde iban. Hombres y mujeres lo trataban con deferencia, como si supieran intuitivamente que era de sangre real. Su porte, su caminar, su sonrisa radiante subyugaban a todos los que tenía delante, a los que estrechaba la mano, a aquellos cuya conversación escuchaba con atención como si estuviera oyendo un mensaje de vital importancia. Debía de haber un término filosófico para expresar su estado de ánimo, pero Julie no habría podido decir cuál era. Solo sabía que Ramsés disfrutaba plenamente de todas las cosas, que ni siquiera las locomotoras lo asustaron, porque estaba preparado para recibir impresiones y sorpresas, y lo único que quería era comprender. Había tantas cosas que quería preguntarle, tantos conceptos que intentaba expresar. Aquello era lo peor. Los conceptos. Pero con el paso de las horas la conversación sobre abstracciones fue haciéndose cada vez más fácil. Ramsés aprendía el inglés a una velocidad asombrosa. Nombre, decía si ella interrumpía un segundo su interminable explicación. El lenguaje son nombres, Julie. Nombres para personas, para objetos, para lo que sentimos. Se golpeó el pecho con el puño al decir las últimas palabras. A primera hora de la tarde, el latín había desaparecido por completo de su conversación. El inglés es antiguo, Julie, lengua de bárbaros de mi tiempo, y ahora está lleno de latín. ¿No oyes el latín? ¿Qué es eso, Julie? Explícamelo. Pero te estoy contando cosas sin ningún orden, objetó ella. Quería explicarle cómo se imprimían los libros, comparándolo con la acuñación de monedas. Yo pongo las cosas en orden después, le aseguró él. En aquel momento estaba demasiado ocupado sumergiéndose en las trastiendas de panaderías y restaurantes, zapaterías y sombrererías, inspeccionando las basuras amontonadas en los callejones y observando los paquetes que llevaba la gente y los vestidos de las mujeres. Y también mirando a las mujeres. Si esa mirada no es de lujuria, pensó Julie, yo no sé juzgar a las personas. Y las habría asustado de no haber ido vestido con tanta elegancia y de no ser su porte tan distinguido. De hecho, su forma de moverse, gesticular y hablar tenían una fuerza imponente. «He aquí a un rey», se dijo ella, «fuera del tiempo y el espacio, pero un rey». También lo llevó a ver librerías. Le señaló nombres antiguos: Aristóteles, Platón, Eurípides, Cicerón. Él mostró gran interés por los grabados de Aubrey Beardsley expuestos en la pared. Las fotografías le encantaban. Julie lo condujo a un estudio para que le hicieran una foto y su reacción fue de un júbilo casi infantil. Y lo más maravilloso, le explicó él, era que cualquiera, hasta los más pobres de la ciudad, podían hacerse uno de aquellos retratos. Pero cuando vio una película quedó atónito. En el pequeño y atestado cine estuvo todo el tiempo haciendo aspavientos sin soltar la mano de Julie mientras las gigantescas figuras evolucionaban en la pantalla. Tras seguir con la vista el haz de rayos de luz hasta la pequeña ventanilla de la cabina, se levantó decididamente y abrió la puerta de la cabina de proyección. Pero el viejo técnico de proyección fue también víctima de su encanto y al cabo de un momento estaba explicándole el funcionamiento del proyector con todo detalle. Por fin entraron en la gigantesca y sombría caverna de la estación Victoria. Las poderosas locomotoras envueltas en nubes de vapor fueron quizá lo que más le impresionó, pero tampoco se acercó a ellas con miedo. Tocó el hierro negro y frío y se acercó peligrosamente a las gigantescas ruedas. Al salir un tren, puso el pie sobre el raíl para sentir la vibración, y no salía de su asombro al ver a las multitudes que se movían con rapidez. «Miles de personas que cruzan Europa de un lado a otro», gritó ella por encima del bullicio de la estación. «Viajes que antes duraban meses ahora se pueden hacer en pocos días». «Europa», repitió él, «de Italia a Britania». «Transportan los trenes en barcos a través del mar. Los pobres del campo pueden venir a las ciudades. Todo el mundo conoce las ciudades, ¿ves?». Él asintió con gesto grave y le apretó la mano. «No hay prisa, Julie. Comprenderé todo en su momento». De nuevo relampagueó su brillante sonrisa, aquella repentina y arrolladora oleada de afecto hacia ella que la hacía enrojecer y apartar la mirada. «Templos, Julie. Las casas de los deus, di. Dioses. Pero ahora no hay más que uno, un solo Dios». Hizo un gesto de incredulidad. «Un solo Dios». Fueron a la abadía de Westminster y caminaron juntos bajo las grandes arcadas, en medio del esplendor gótico. Julie le mostró el cenotafio de Shakespeare. «No es la casa de Dios», explicó ella. «Es donde nos reunimos para hablarle». «¿Cómo explicarle el cristianismo?». «Amor fraternal», añadió. «Esa es la base». Él la miró con aire confuso. «Amor fraternal». Observó a la gente que lo rodeaba. «¿Creen en esta religión?», le preguntó por fin. «¿O es solo un hábito?». A media tarde ya era capaz de hablar coherentemente y componer párrafos enteros. Explicó a Julie que le gustaba el inglés. Era un buen lenguaje para el pensamiento. El griego y el latín habían sido lenguas excelentes para el pensamiento. El egipcio no. Con cada nuevo lenguaje que había aprendido en su existencia anterior, su capacidad de comprensión había aumentado. El lenguaje hacía posible formas de pensar completamente diferentes. Le impresionaba que la gente común de esta era leyese periódicos, llenos de palabras. ¿Cómo era entonces el pensamiento del hombre común? ¿No te cansas nunca?, preguntó Julie por fin. No, nunca me canso, contestó él. Solo mi corazón y mi alma se cansan. Tengo hambre, Julie. Comida. Deseo mucha comida. Pasearon juntos por Hyde Park y Julie vio claramente que lo aliviaba estar rodeado de grandes y vetustos árboles, con el azul del cielo entre las ramas, como podía haber sido en cualquier momento o en cualquier punto de la tierra. Encontraron un banco vacío junto al sendero. Él quedó absorto en la contemplación de los paseantes y todo el mundo miraba con asombro y admiración a aquel atlético caballero de mirada intensamente entusiasta. Sabría él que era muy atractivo. Sabría que el simple tacto de su mano hacía a Julie estremecerse. Oh, había tantas cosas que quería enseñarle. Lo llevó a las oficinas de Stratford Shipping, rezando porque nadie la reconociera. Tras hacerlo entrar en el ascensor, pulsó el botón del último piso. «Cables y poleas», le explicó. «Britannia», susurró él cuando vio ante sí los tejados de Londres, mientras oía los silbatos de la fábrica y el tintineo de los timbres de los tranvías abajo en la calle. «América, Julie». Se volvió hacia ella y la cogió de los hombros con manos sorprendentemente suaves. «¿Cuántos días en barco mecánico hasta América?» 10 días, creo. Se puede llegar a Egipto en menos tiempo. Un viaje a Alejandría dura 6 días. ¿Por qué habría dicho aquellas palabras? El rostro de Ramsés se ensombreció levemente. Alejandría, murmuró, pronunciando el nombre como ella. Todavía existe Alejandría. Ella lo condujo al ascensor. Todavía quedaba mucho por ver. Le explicó que todavía existían Atenas, Damasco, Antioquía y, por supuesto, Roma. Se le había ocurrido una idea genial. Detuvo un coche de caballos e indicó al conductor que los llevara al Museo de Cera de Madame Tissot. Entre las estáticas figuras disfrazadas, le explicó de qué se trataba. Un panorama de la historia. Le mostraría a los indios americanos, a Gengis Khan y a Atila, el rey de los hunos, hombres que habían hecho temblar a Europa tras la caída de Roma. Pero al poco rato de estar en el museo, Julie se dio cuenta del terrible error que había cometido. Ramsés pareció perder el aplomo al ver a los soldados romanos. Reconoció la figura de Julio César al instante. Y entonces se quedó mirando con incredulidad a la Cleopatra egipcia, una muñeca de cera que no guardaba el menor parecido con el busto que él había conservado o las monedas que todavía poseía. Pero su identidad era inconfundible, reclinada sobre una otomana, con la serpiente en las manos junto a su pecho. A su lado estaba de pie la figura de Marco Antonio, un hombre anónimo vestido de general romano. Ramsés enrojeció. Había algo salvaje en sus ojos cuando miró a Julie y volvió a mirar los rótulos impresos bajo las figuras. ¿Cómo no había pensado que iban a encontrar allí a aquellos personajes? Julie tomó a Ramsés de la mano mientras él retrocedía sin dejar de mirar las figuras de cera. Cuando se dio media vuelta estuvo a punto de tropezar con una pareja. El hombre dijo algo ofensivo, pero Ramsés pareció no oírlo. Se dirigió apresuradamente hacia la salida y ella echó a correr tras él. Cuando salieron a la calle pareció tranquilizarse. Estaba mirando el tráfico. Buscó la mano de Julie sin mirarla y los dos caminaron lentamente hasta que él se detuvo para observar a los trabajadores de una obra. La gran mezcladora de cemento giraba con estruendo y el ruido de los martillazos retumbaba en las distantes paredes. Una leve sonrisa de amargura pasó por los labios de Ramsés. Julie detuvo a un coche de caballos. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó ella. «Dime qué quieres ver». Él estaba mirando a una mendiga, una anciana envuelta en harapos y con zapatos rotos que les había extendido la mano al pasar. «Es pobre», dijo Ramsés. «¿Por qué todavía hay pobres aquí?». El coche los llevó por callejuelas empedradas, entre hileras de ropa tendida y niños descalzos de caras mugrientas que los miraban al verlos pasar. «Pero no se puede ayudar a esta gente con tanta riqueza. Son tan pobres como los campesinos de mi tierra». «Algunas cosas no cambian con el tiempo», contestó ella. «¿Y tu padre? ¿Era un hombre rico?» Ella asintió. «Construyó una importante compañía naviera. barcos que transportan mercancías desde la India y Egipto a Inglaterra y América, barcos que dan la vuelta al mundo. Por esas riquezas intentó matarte Henry, como mató a tu padre en la tumba. Julie se quedó mirando hacia adelante. Parecía que aquellas palabras iban a hacerle perder el poco control que todavía tenía. El día, la aventura de Londres, la habían transportado a lo más alto y ahora se sentía caer. Henry mató a mi padre. Era casi incapaz de pronunciar una palabra. Ramsés le tomó la mano. «Debería haber sido suficiente dinero para todos», dijo ella con voz ahogada. «Para mí, para Henry, para su padre». «Pero tu padre buscaba tesoros en Egipto». «No, no buscaba tesoros». Julie lo miró con intensidad. «Hacía excavaciones para saber más sobre el pasado». «Tus escritos significaban más para él que los anillos de tus dedos». «La historia que le dejaste, ese era su tesoro». «Eso y tu sarcófago, porque era un objeto puro, de tu tiempo». «Arqueología», dijo Ramsés. «Sí», contestó Julie, sin poder evitar una sonrisa. «Mi padre no era un ladrón de tumbas». «Te entiendo, no te enfades». «Era un erudito», dijo ella con más suavidad. «Tenía todo el dinero que necesitaba. Si cometió un error, fue dejar la compañía en manos de su hermano y de su sobrino. Pero les pagaba tan generosamente». Se interrumpió. De repente se sentía muy cansada. A causa de la euforia de todo el día, no había llegado a reconocer por completo lo que había sucedido. Y el dolor apenas acababa de comenzar. «Algo fue mal», susurró. «La codicia es lo que fue mal. La codicia es lo que siempre va mal». Ramsés miraba por la ventanilla del coche los edificios viejos y con los cristales rotos. Olía a orina y a podredumbre. Julie nunca había estado en aquella parte de Londres. Ver aquello la entristecía y exacerbaba su dolor. «Es necesario detener a Henry», declaró Ramsés con firmeza, «antes de que intente hacerte daño. Y además, querrás vengarte por la muerte de tu padre». «Mi tío Randolph se moriría si supiera lo que ha sucedido. Es decir, si es que no lo sabe ya». «El tío, el que vino esta mañana preocupado por ti, ese es inocente y teme por su hijo. Pero tu primo Henry es malo, y el mal es incontenible». Julie estaba temblando y tenía los ojos llenos de lágrimas. «Ahora no puedo hacer nada. Es mi primo. Ellos dos son mi única familia. Y cuando esto se solucione, quiero que sea delante de un tribunal». «Estás en peligro, Julie Stratford», afirmó él. «Ramsés, yo aquí no soy reina. No puedo actuar por mi cuenta». «Pero yo soy rey, siempre lo seré. Mi conciencia puede soportar esta carga. Déjame actuar cuando vea la ocasión». «No», murmuró ella mirándolo con gesto implorante. Él le puso la mano sobre el brazo con suavidad. «Prométeme que no harás nada. Si algo sucediera, también caería sobre mi conciencia». «Mató a tu padre». «Si lo matas, matarás a la hija de mi padre», repuso ella. Hubo un momento de silencio durante el cual él simplemente la miró, quizá maravillado. Julie sintió su brazo pegado junto al suyo. Entonces él la atrajo hacia sí. Sus pechos se unieron y él la besó, cubriéndole la boca con la suya. El calor del encuentro fue inmediato y abrumador. Ella alargó los brazos para rechazarlo, pero en lugar de eso enterró los dedos en sus cabellos y le tomó la cabeza con dulzura. Luego retrocedió atónita. Durante varios segundos fue incapaz de hablar. Su rostro estaba encendido y se sintió lánguida y completamente expuesta a él. Cerró los ojos. Sabía que si volvía a tocarla no podría resistirse. Terminaría haciendo el amor con él en aquel coche, si no hacía algo. «¿Qué creías que era yo, Julie?», preguntó él. «¿Un espíritu?». «Soy un hombre inmortal». Hizo ademán de volver a besarla, pero ella se apartó levantando la mano. «Tenemos que hablar más de Henry», dijo él. Le tomó la mano y le besó los dedos. «Henry sabe quién soy. Me vio porque me moví para salvarte la vida, Julie. Lo vio todo. y no hay razón para dejarlo vivir sabiendo eso, porque es malo y merece morir. Ramsés sabía que ella apenas podía concentrarse en lo que le estaba diciendo. De repente Julie pareció enfurecerse al sentir sus labios acariciándole los dedos, al ver sus ojos azules brillar en la penumbra de la cabina. «Henry ha hecho el ridículo con esa historia», replicó ella, «y no volverá a intentar hacerme daño». Retiró la mano y se puso a mirar por la ventana. Ya se alejaban de aquel barrio triste y miserable, gracias a Dios. Él se encogió de hombros ligeramente. «Henry es un cobarde», siguió diciendo ella, «un maldito cobarde. La forma en que mató a mi padre, cobarde». «Los cobardes pueden ser más peligrosos que los valientes, Julie», repuso él. «No le hagas nada», susurró ella. Se volvió y miró fijamente a Ramsés. «Hazlo por mí, déjalo en manos de Dios. Yo no puedo ser su juez y su jurado». «Como una reina», dijo él, «y más sabia que la mayoría de las reinas». Se inclinó sobre ella lentamente para besarla. Ella sabía que debía rechazarlo, pero no lo hizo. Y el calor volvió a inundar sus venas, debilitándola por completo. Cuando se apartó, él intentó retenerla, pero su decidida resistencia venció. Cuando volvió a mirarlo, Ramsés estaba sonriendo. «Soy invitado de tu corte», declaró él con un breve gesto de aceptación. «Mi reina». Elliot no tuvo la menor dificultad en imponerse sobre Rita. A pesar de que ella le rogó que comprendiera que su señorita no estaba en casa y que era mejor que volviera en otro momento, él pasó por delante de ella y se dirigió a la sala egipcia. «Ah, estos tesoros maravillosos. No hay tiempo suficiente en el mundo para examinarlos. Tráeme una copa de Jerez, Rita. Creo que estoy cansado. Descansaré un momento antes de volver a casa». «Sí, señor, pero...» «Jerez, Rita». «Sí, señor». Estaba terriblemente pálida y atemorizada la pobre. Y en la biblioteca reinaba el caos más absoluto. Había libros desordenados por todos lados. Miró al invernadero. Desde donde estaba vio diccionarios apilados sobre la mesa y pequeños montones de papeles y revistas en todas las sillas. Pero el diario de Lawrence estaba en el escritorio, como esperaba. Lo abrió para convencerse de que no se confundía y se lo guardó en el bolsillo interior del abrigo. Estaba mirando el sarcófago de la momia cuando entró Rita con la copa de Jerez en una bandeja. Apoyándose pesadamente en el bastón, Elliot cogió la copa y le dio un breve sorbo. «No me dejarás echarle un vistazo a la momia, ¿verdad?», preguntó. «Por Dios, no, señor. Por favor, no la toque», contestó Rita con expresión de pánico sin dejar de mirar el sarcófago. «Es muy pesado, señor. No debemos intentar abrirlo». «Vamos, vamos. Sabes tan bien como yo que solo es una fina caja de madera. No pesa nada». La muchacha estaba aterrorizada. Con una sonrisa, Elliot sacó del chaleco un soberano y se lo dio. Rita se quedó atónita y negó con la cabeza. «No, tómalo, querida. Cómprate algo bonito». Y antes de que la doncella pudiera pensar qué decir, él pasó por delante de ella y se dirigió a la puerta. Rita corrió a abrírsela. Elliot se detuvo un instante al llegar al último escalón. ¿Por qué no había forzado la situación? ¿Por qué no había mirado el interior de ese ataúd? Walter, su factotum, que llevaba a su servicio prácticamente desde su infancia, acudió en su ayuda. Dejó que lo ayudara a subir al coche y se arrellanó en el asiento. Al estirar las piernas sintió una profunda punzada en la cadera. ¿Le hubiera sorprendido encontrar la caja vacía? Descubrir que aquello no se trataba de un juego. Al contrario, estaba plenamente convencido de que estaba vacía. Y había tenido miedo de comprobarlo con sus propios ojos. El señor Hancock, del Museo Británico, no era precisamente un hombre paciente. Toda su vida había empleado su devoción por las antigüedades egipcias para avasallar a la gente, para justificar su grosería y su mezquindad ante los demás. Era parte de su naturaleza, al igual que su genuino amor por las reliquias y papiros que había pasado toda su vida estudiando. Leyó en voz alta el titular del periódico que tenía delante a los tres caballeros que lo acompañaban. La momia despierta en Mayfair. Dobló el periódico con brusquedad. Esto es repugnante. Es que el joven Stratford se ha vuelto loco. El más viejo de los hombres que estaba sentado frente a él esbozó una sonrisa. Henry Stratford es un borracho y un jugador. Decir que la momia salió de su sarcófago. Pero el asunto, dijo Hancock, es que hemos encomendado una colección que no tiene precio a un particular, y ahora surge este escándalo. Scotland Yard yendo y viniendo y lo peor de la prensa husmeando todo el día. Si me perdona, intervino el anciano, el asunto de la moneda robada es mucho más preocupante. Sí, asintió Samir Ibrahim suavemente desde un segundo plano. Pero les aseguro que solo había 5 cuando catalogué la colección, y ninguno de nosotros ha visto la supuesta moneda robada. En cualquier caso, agregó Hancock, el señor Taylor es un numismático de reputación intachable, y él está seguro de que la moneda era auténtica, y de que fue Henry Stratford quien se la ofreció. Stratford pudo robarla en Egipto, sugirió el anciano. Los demás asintieron. La colección debería estar en el museo, declaró Hancock. Debemos empezar ya a examinar la momia de Ramsés. El Museo del Cairo está muy molesto por esta controversia. Y ahora esta moneda. Pero caballeros, interrumpió Samir, no podemos tomar una decisión sobre la seguridad de la colección hasta que consultemos a la señorita Stratford. La señorita Stratford es muy joven, dijo Hancock con gesto despreciativo, y en su estado actual su juicio está perturbado. Sí, coincidió el anciano, pero todo el mundo sabe que Lawrence Stratford contribuyó con millones de libras a este museo. No, creo que Samir tiene razón. No podemos trasladar la colección hasta que la señorita Stratford dé su permiso. Hancock volvió a mirar los periódicos. Ramsés se levanta de la tumba, leyó. Les aseguro que no me gusta. Quizá deberíamos poner otro guardia, opinó Samir. O dos. Buena idea, repuso el anciano. Pero una vez más hay que tener en cuenta los sentimientos de la señorita Stratford. Quizá podría usted visitarla, dijo Hancock mirando a Samir. Era amigo de su padre. Muy bien, señor, dijo Samir en voz baja. Desde luego que lo haré. Eran las 9 de la noche y se hallaban en el Hotel Victoria. Ramsés estaba cenando desde las 4, cuando el sol todavía entraba a raudales a través de la vidriera emplumada y bañaba las mesas cubiertas de manteles blancos. Ahora había oscurecido y el comedor resplandecía a la luz de los candelabros. Los ventiladores del techo giraban lentamente, agitando apenas las hojas de las altas y esbeltas palmeras que se elevaban desde grandes macetas de latón. Los camareros, vestidos con librea, dejaban sobre la mesa plato tras plato sin comentarios, arqueando las cejas al abrir la cuarta botella de vino tinto italiano. Julia había terminado su escasa cena hacía horas. Estaban conversando animadamente y el inglés fluía con tanta facilidad como el vino. Julia había enseñado a Ramsés a utilizar los cubiertos de plata, pero él hizo caso omiso de ellos. En sus tiempos, solo un bárbaro se habría llevado la comida a la boca con una pala. Tras pensar un momento, Ramsés había señalado que, de hecho, en sus tiempos nadie hacía tal cosa. Le tocó a Julie explicar cómo habían aparecido los cubiertos y tuvo que reconocer que era mucho más refinado, más elegante y civilizado cortar el pan y la carne en pequeños trozos y colocárselos en la lengua sin tocarse los labios con los dedos. Ahora estaba explicándole en profundidad el concepto de revolución. Las primeras máquinas eran simples, para hilar o labrar el campo. Fue la idea de la máquina lo que evolucionó. Sí. Si construyes una máquina que hace una cosa, puedes perfeccionarla para que haga otra. Te comprendo. Y así llegó la máquina de vapor, el coche de motor, el teléfono, el aeroplano. Quiero hacerlo. Volar por el cielo. Desde luego lo haremos. Pero ¿comprendes el concepto? ¿La revolución del pensamiento? Por supuesto, Yo no he salido, como decís vosotros, de la dinastía 19 de Egipto. Vengo de los primeros años del Imperio Romano. Mi mente es, ¿cómo se dice? Flexible, adaptable. Entonces yo estoy en una permanente revolución. Algo le asombró de pronto. Al principio Julie no adivinó qué era. La orquesta había comenzado a tocar muy suavemente, de forma que apenas se oía sobre el rumor de las conversaciones. Ramsés se levantó y su servilleta cayó al suelo. Señaló al otro lado del inmenso comedor. Los suaves acordes del vals de la viuda alegre se alzaron de repente con fuerza sobre el ruido de la sala. Julie se volvió y vio la pequeña orquesta de cuerda que tocaba al otro lado de la pequeña y pulida pista de baile. Ramsés se encaminó hacia ellos. «Ramsés, espera». Quiso detenerlo Julie, pero él no la escuchó. Echó a correr tras él. Todo el mundo se quedó mirando al hombre de gran estatura que cruzaba la pista a grandes zancadas y se detenía frente a los músicos como si fuera su director. Miraba con ojos muy abiertos los violines, el violonchelo, y mientras escuchaba la gran arpa dorada, su rostro se iluminó de tal modo que la joven arpista le sonrió y el viejo violonchelista de cabellos grises pareció vagamente divertido. Debieron pensar que era sordomudo cuando apoyó los dedos sobre la caja del violonchelo. Retiró la mano rápidamente, sorprendido por la vibración, y volvió a apoyarla. «¡Oh, Julie!», exclamó en voz alta. Todo el mundo estaba mirándolos. Incluso los camareros los observaban, evidentemente alarmados. Pero nadie se atrevió a llamar la atención al imponente caballero vestido con el mejor traje de Lawrence, ni siquiera cuando se estremeció de placer y se llevó las manos a la cabeza. Julie le tiró de la manga, pero él no hizo caso. «Julie, ¿qué sonidos?», murmuró. «Entonces baila conmigo, Ramsés», dijo ella. No había nadie más bailando, pero ¿qué importaba? Allí estaba la pista reluciente y tenía ganas de bailar. Era lo que más le apetecía en aquel momento. Ramsés la miró asombrado, pero se dejó poner en posición de baile mientras Julie le pasaba el brazo por la cintura. «Así es como el hombre lleva a la mujer», le explicó al tiempo que comenzaba a seguir el ritmo del vals con los pies. «Mi mano debería estar en tu hombro. Yo me moveré y tú...» «Eso es. Pero déjame que te lleve yo». Comenzaron a girar cada vez más rápido y Ramsés siguió sus pasos con sorprendente facilidad, mirándose los pies solo de vez en cuando. Otras dos parejas habían salido a la pista, pero Julie no las vio. No veía nada más que el rostro arrebatado de Ramsés y la forma en que sus ojos recorrían los objetos de la sala como si fuesen tesoros. Julie sintió que a su alrededor se creaba un torbellino formado por velas, ventiladores dorados, flores y plata, mientras la música los rodeaba y los transportaba cada vez más deprisa. Ramsés se echó a reír de repente. «Julie, es como música en una copa, como música convertida en vino». Ella giró en pequeños círculos aún más veloces. «¡Revolución!», gritó él. Ella lanzó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. De improviso todo terminó. Debían de haber llegado al final de la pieza. Todo lo que sabía Julie era que el vals había concluido, que él estaba a punto de besarla y que no quería detenerlo. Pero él pareció dudar. Vio que las demás parejas abandonaban la pista y la tomó de la mano. «Sí, es hora de irse», dijo ella. La noche era fría y neblinosa. Julie dio al portero unas monedas y le pidió que buscara un taxi. Ramsés caminaba arriba y abajo mirando a los grupos de viajeros comerciales que entraban y salían de coches y carruajes. Un muchacho le ofreció un periódico. «La maldición de la momia en Mayfair», voceó el chico. «La momia se levanta de su tumba». Antes de que pudiera intervenir, Ramsés le arrebató el periódico al muchacho. Julie le dio una moneda con gesto de disculpa. Allí estaba todo, el maldito y estúpido escándalo. Un dibujo a tinta de Henry saliendo a la carrera de la casa de Julie. «Tu primo», dijo Ramsés con voz sombría. «La maldición de la momia ataca de nuevo», leyó despacio. «Nadie lo creerá, es un chiste». Él siguió leyendo. «Altos cargos del Museo Británico han declarado que la colección de Ramsés está totalmente a salvo y que muy pronto será trasladada al museo. Hizo una pausa. Museo, explícame esa palabra. ¿Qué es un museo? ¿Una tumba? Samir veía claramente que la pobre muchacha estaba sufriendo y comprendió que tenía que irse. Pero debía ver a Julie, así que siguió esperando en el vestíbulo, sentado al borde del sofá, y ya había rehusado 3 ofrecimientos de Rita de café, té o vino. De vez en cuando miraba de reojo a través del salón y veía el reluciente sarcófago egipcio. Si al menos Rita no estuviera allí. Pero era evidente que no pensaba dejarle solo. Hacía horas que el museo estaba cerrado, pero Julie quería que Ramsés lo viera. Descendieron del taxi y se aproximaron a la verja de hierro y a las altas ventanas. La calle estaba oscura, desierta, y había comenzado a caer una fina lluvia. «Hay muchas momias dentro», le dijo ella. «La tuya hubiera acabado ahí finalmente. Mi padre colaboraba con el Museo Británico, aunque pagaba sus propios gastos». «Momias de reyes y reinas de Egipto». Hay más en Egipto, en realidad. Allí conservan la supuesta momia de Ramsés II desde hace años en una urna de cristal. Él dejó escapar una suave risa mientras la miraba. ¿La has visto? Ramsés volvió a mirar hacia el museo. Pobre. Nunca se habría podido imaginar que iba a ser enterrado en la tumba de Ramsés II. ¿Pero quién era? El corazón de Julie se aceleró. Tenía demasiadas preguntas en la punta de la lengua. «Nunca lo supe», repuso él quedamente, recorriendo con los ojos el edificio sin cesar, como si estuviera memorizándolo. «Ordené a mis soldados que trajeran a un hombre moribundo, alguien que no tuviera a nadie y a nadie le importara. Lo trajeron al palacio por la noche y así, ¿cómo se dice?, falsifiqué mi propia muerte. Y entonces mi hijo, Menetad, tuvo lo que quería, el trono». Se quedó un momento reflexionando. Su voz se hizo más profunda. «Y ahora me dices que ese cuerpo está en un museo con otros reyes y reinas de Egipto». «En el Museo del Cairo», respondió ella con suavidad, «cerca de Saqqara y las pirámides. Ahora hay allí una gran ciudad». Julie se dio cuenta de que estaba afectado. Siguió hablando con dulzura, sin saber muy bien si él la estaba escuchando. En los tiempos antiguos, el Valle de los Reyes fue saqueado. Los ladrones de tumbas la saquearon prácticamente todas. El cuerpo de Ramsés el Grande fue hallado con varias docenas más en una fosa común excavada por los sacerdotes. Ramsés se volvió y la miró con gesto pensativo. Incluso cuando estaba angustiado, su expresión era franca, sus ojos interrogantes. «Dime, Julie, la reina Cleopatra VI, que gobernó en tiempos de Julio César, ¿dónde está su cuerpo? ¿En el Cairo o aquí?». Julie percibió los sutiles cambios que se producían en él. El color le había vuelto al rostro. «No, Ramsés, nadie sabe qué fue de los restos de Cleopatra». «¿Pero la conocéis?». «Claro, Ramsés, cualquier colegial conoce el nombre de Cleopatra. Todo el mundo la conoce. Pero su tumba fue destruida en tiempos antiguos. Nadie sabe dónde está ni lo que fue de su cuerpo. Entonces el tiempo de las momias ya había pasado». «No del todo», susurró él. «Fue enterrada según la antigua tradición egipcia, sin magia ni embalsamamiento, pero envolvieron su cuerpo en lino como debía ser y llevaron el cuerpo a su tumba por mar». Ramsés dejó de hablar. Se llevó las manos a las sienes y descansó la frente sobre la verja de hierro. La lluvia arreció ligeramente. Julie sintió frío. «Pero su mausoleo», agregó él, «era una gran estructura cubierta de mármol». «Eso nos dicen los escritores de la antigüedad, pero ha desaparecido. En Alejandría no hay rastro de él y nadie sabe dónde estaba». Él la miró en silencio. «Yo lo sé, desde luego», aseguró él. Ramsés se echó a andar por la acera. Se detuvo bajo un farol y miró la bombilla incandescente. Al fin se volvió hacia Julie y le ofreció la mano. «Sientes mi dolor», dijo él con calma. y sin embargo sabes muy poco de mí. ¿Qué te parezco yo? Ella reflexionó. Un hombre, contestó. Un hombre fuerte y hermoso. Un hombre que sufre como todos sufrimos. Y sé más cosas, porque tú las dejaste escritas en los rollos de tu tumba. Era imposible adivinar si aquello le agradaba. Tu padre también leyó los rollos, comentó él. Sí, hizo algunas traducciones. Lo vi, susurró Ramsés. ¿Es cierto lo que escribiste? ¿Por qué iba a mentir? De repente él se aproximó a ella para besarla y Julie retrocedió. Oh, Ramsés, escoges los momentos más extraños para tus efusiones, dijo ella sin aliento. Estábamos hablando de una tragedia, ¿no? De la soledad y de la locura y de las cosas que el dolor nos impulsa a hacer. Su expresión era conciliadora. De nuevo había aparecido su sonrisa juguetona. Tus templos siguen en Egipto. Aún permanecen en pie, dijo ella. El Rameseum, el Luxor, Abu Simbel. Oh, no son esos los nombres por los que tú los conociste. Y tus colosales estatuas. El mundo entero las ha visto. Los poetas ingleses han escrito sobre ellas. Grandes generales han viajado hasta allí para verlas. Yo he paseado entre ellas. He puesto mis manos sobre ellas. He entrado en tus antiguos salones. Él no dejaba de sonreír. Y ahora estoy recorriendo estas calles contigo. ¿Y te alegra hacerlo? Sí, eso es muy cierto. Mis templos envejecieron mucho tiempo antes de que cerrase los ojos. Pero el mausoleo de Cleopatra acababa de ser construido. Oh, es como si fuera ayer. Parece un sueño distante. De algún modo sentí el paso de los siglos mientras dormía. Mi espíritu creció mientras dormía. Ella pensó en las palabras de la traducción de su padre. ¿Qué soñaste, Ramsés? Nada, cariño mío, nada que se pueda igualar a las maravillas de este siglo. Hizo una pequeña pausa. Cuando estamos cansados, hablamos de los sueños como si fueran la imagen de nuestros propios deseos. Simbolizan lo que nos gustaría tener cuando no nos satisface lo que tenemos. Pero para mí el mundo concreto siempre ha sido el verdadero objeto del deseo. Y el cansancio llegó cuando el mundo comenzó a parecerse un sueño. Ramsés miró la lluvia. Ella intentó en vano captar el significado completo de sus palabras. Su breve vida se había visto marcada por el suficiente dolor como para hacerla apreciar lo que tenía. La muerte de su madre, años atrás, había hecho que Julie se acercase mucho más a su padre. Había intentado amar a Alex Avarel porque quería amarlo, y a Lawrence no le había parecido mal. Pero lo que Julie amaba realmente eran las ideas y las cosas, como su padre. ¿Era eso lo que había querido decir Ramsés? No estaba segura. ¿No quieres volver a Egipto? ¿No quieres volver a ver el viejo mundo con tus propios ojos? Preguntó ella. Me siento dividido, murmuró él. Una leve brisa húmeda barrió el pavimento reluciente de agua. Los cables eléctricos de la calle zumbaron imperceptiblemente. Ramsés levantó la vista para mirarlos. Es más vívido que un sueño, dijo, volviendo a mirar el solitario farol iluminado. Me gusta este tiempo, cariño mío. ¿Me perdonas que te llame así? Como tú llamaste a tu amigo Alex. Puedes llamarme así, repuso ella. Porque te amo mucho más de lo que nunca lo he amado a él. Ramsés le dedicó una de sus cálidas y generosas sonrisas. Se acercó a ella con los brazos abiertos y la levantó en el aire sin esfuerzo. «Mi pequeña y ligera reina», susurró. «Déjame en el suelo, gran rey», musitó ella. «¿Por qué debería hacerlo?» «Porque yo te lo ordeno». Ramsés obedeció. La dejó en el suelo e hizo una profunda reverencia. «¿Y ahora a dónde vamos, mi reina?» De vuelta al palacio de Stratford, en la región de Mayfair, en la tierra de Londres, Inglaterra, antiguamente llamada Britania. Eso mismo, porque estoy terriblemente cansada. Sí, y yo debo estudiar en la biblioteca de tu padre, si me lo permites. Ahora debo leer los libros para poner en orden, como tú dices, las cosas que me has enseñado. En la casa reinaba el silencio. ¿Dónde estaba la doncella? El café que Samir había acabado por aceptar se había quedado frío, pues era incapaz de tomar aquel brebaje aguado. En realidad lo había aceptado por compromiso. Debía de llevar más de una hora mirando fijamente el sarcófago de la momia, ya que el reloj de la pared del pasillo había sonado dos veces. De vez en cuando, las luces de un automóvil que pasaba por la calle iluminaban el rostro dorado del sarcófago, dándole vida por un breve instante. De repente se levantó. Oyó el crujido de la madera bajo la alfombra. Se acercó lentamente al ataúd. Ábrelo. Ábrelo y lo sabrás. ¿Será posible que esté vacío? Sus manos temblorosas se posaron sobre la tapa. Yo no haría eso, señor. Ah, la muchacha. Ahí estaba de nuevo la doncella retorciéndose las manos. Estaba aterrorizada. ¿Pero de qué? La señorita Julie se va a enfadar mucho. Samir no supo qué decir. Hizo un gesto de asentimiento y volvió al sofá. Quizá debería volver mañana, sugirió ella. No, debo verla esta noche. Pero señor, es muy tarde. Se oyeron en el exterior los cascos de un caballo y el lento traqueteo de las ruedas del coche. Samir oyó una risa distante y supo que era de Julie. Rita corrió a la puerta y quitó el cerrojo. Samir quedó atónito al ver entrar a la pareja en la habitación. Julie, radiante, con el cabello salpicado de diminutas gotas de agua. Y un hombre alto y majestuoso de cabellos oscuros y resplandecientes ojos azules. Julie le habló. Dijo su nombre, pero Samir no lo oyó. No podía quitar los ojos de aquel hombre. Su piel era pálida, inmaculada, y sus rasgos exquisitamente moldeados. Pero el espíritu que habitaba en él era sobrecogedoramente poderoso. Aquel hombre emanaba una fuerza y una súbita cautela que resultaban escalofriantes. «Solo quería... quería verla», le explicó a Julie, casi sin atreverse a mirarla. «Saber que estaba bien. Estaba preocupado por usted». Su voz se desvaneció. «Ah, yo lo conozco», dijo el misterioso hombre de improviso con un acento británico impecable. «Usted es el amigo de Lawrence, ¿no es así? Su nombre es Samir». «¿Nos conocemos?», preguntó Samir. «Yo no lo recuerdo a usted». Sus ojos recorrieron la figura que se acercaba y entonces vio el anillo con un rubí y el sello de Ramsés el Grande en la mano que aquel hombre le ofrecía. De repente la habitación pareció irreal. Las voces que oía no tenían sentido y tampoco necesitaba una respuesta. Era el anillo que había visto a través de las vendas de la momia, no cabía duda, no podía equivocarse en eso. ¿Y qué estaba diciendo Julie que pudiera tener la menor importancia? Palabras corteses, pero al fin y al cabo mentiras. Y aquel hombre lo miraba, sabía tan bien como él que había reconocido el anillo, que las palabras ya no importaban. Espero que Henry no te haya contado esa estúpida historia. Nada tenía sentido. Samir levantó la vista lentamente y comprobó que Julie estaba sana y salva. Cerró los ojos y al abrirlos no miró el anillo, sino el rostro del rey, sus profundos y comprensivos ojos azules. Cuando volvió a hablar, su voz era un murmullo. Su padre no hubiera querido que le faltara protección. Creo que le hubiera gustado que viniera. «Ah, pero Samir, amigo de Lawrence», lo interrumpió el hombre. «Julie Stratford no corre ningún peligro». Y entonces habló suavemente en egipcio antiguo, con un acento que Samir no había oído jamás. «Esta mujer tiene mi amor, y yo la protegeré de todo mal». Era asombroso. Samir retrocedió. Julie hablaba otra vez, pero él no la escuchaba. Se había acercado a la chimenea y se había apoyado en la repisa como si fuera a caerse. «Supongo que conoce usted la antigua lengua de los faraones, amigo mío», agregó el hombre de los ojos azules. «Es usted egipcio, ¿no es así? Debe de haberla estudiado. La leerá tan bien como el latín o el griego». Una voz cuidadosamente modulada. Estaba intentando disipar cualquier miedo. Era civilizada, amable. ¿Qué más podía pedirse? «Sí, señor, tiene razón», repuso Samir. Pero nunca la había oído hablar y el acento siempre ha sido un misterio. pero tiene usted que contarme. Hizo un esfuerzo para volver a mirarlo a los ojos. Usted es egiptólogo, según me han dicho. ¿Piensa que fue la maldición de la tumba lo que acabó con mi querido amigo Lorenz? ¿O se lo llevó la muerte de forma natural, como creemos? El hombre pareció sopesar la pregunta. Entre las sombras, Julie palideció y bajó los ojos. «Las maldiciones son simples palabras, amigo mío», contestó el hombre. «Amenazas para ahuyentar a los ignorantes y a los merodeadores. Hace falta veneno o cualquier otra arma para arrebatar la vida a un ser humano». «Veneno», murmuró Samir. «Samir, es muy tarde», le dijo Julie. Su voz era ronca y tensa. «No debemos hablar ahora de esto, volveré a echarme a llorar como una idiota. Hablaremos de ello cuando llegue el momento». Julie se acercó a él y le cogió las dos manos. «Me gustaría que vinieras otra noche, cuando podamos sentarnos tranquilamente a charlar». «Sí, Julie Stratford está muy cansada. Julie Stratford ha sido una gran maestra. Y yo le deseo buenas noches, amigo mío, porque puedo considerarlo mi amigo, ¿no? Hay muchas cosas que podríamos decirnos, pero por ahora, esté seguro de que la protegeré de cualquiera que pretenda hacerle daño». Samir se dirigió despacio hacia la puerta. «Si me necesita», dijo volviéndose antes de salir, «no tiene más que llamarme». Buscó un momento en el bolsillo y sacó una tarjeta. Entonces se la ofreció al hombre y volvió a mirar el reluciente anillo cuando él la aceptó. «Estoy en mi despacho del Museo Británico todas las noches hasta muy tarde. Me gusta pasear por las salas cuando todo el mundo se ha ido. Venga por la puerta lateral y allí me encontrará». ¿Pero por qué estaba diciendo todo aquello? ¿Qué pretendía con ello? De repente sintió un intenso deseo de volver a oír hablar la antigua lengua de los faraones. No podía comprender la extraña mezcla de dolor y felicidad que sentía. El mundo parecía haberse oscurecido y por ello la luz que acababa de ver era mucho más cegadora. Samir dio media vuelta y salió de la casa. Pasó por delante de los guardias uniformados sin mirarlos y se alejó con paso rápido por la calle mojada. No hizo caso de los carruajes de caballos que aminoraban la marcha. Solo quería estar solo. Seguía viendo el anillo, oyendo aquellas antiguas palabras egipcias que nunca antes había escuchado. Quería echarse a llorar. Acababa de ver un milagro y el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Lorenz, ayúdame». Julie cerró la puerta con cerrojo y se volvió hacia Ramsés. Podía oír los pasos de Rita en el piso superior, así que estaban solos y nadie podía oírlos. «No pensarás contarle tu secreto», exclamó ella. «El daño ya ha sido hecho», repuso él quedamente. «Sabe la verdad. Y tu primo Henry se lo contará a otros, que también lo creerán». «No, eso es imposible. Tú mismo viste lo que ocurrió con la policía. Samir lo sabe porque vio el anillo, lo reconoció, y porque vino a ver, a creer. Otros no harán lo mismo. Y sin embargo...» «¿Sin embargo?» «Tú querías que lo supiese. Por eso lo llamaste por su nombre. Le dijiste quién eres». «¿Eso hice?» «Sí, creo que sí». Él reflexionó. La idea no le parecía demasiado agradable, pero era cierto. «Lo que saben dos pueden saberlo tres», declaró al fin, quitándole importancia. «No se puede probar nada. Tú eres real, sí, y el anillo también lo es, pero no hay nada que te relacione con el pasado. No comprendes estos tiempos y crees que la gente va a creer así como así que alguien se ha levantado de la tumba. Estamos en la era de la ciencia, no de la religión». Ramsés estaba recapacitando. Inclinó la cabeza, cruzó los brazos y se puso a caminar arriba y abajo. Finalmente se detuvo. «Oh, cariño mío, si pudieras comprender». No había ansia en su voz, pero sí un profundo sentimiento. «Durante mil años he ocultado esta verdad, incluso a los que he amado y servido. Nunca supieron de dónde venía, ni cuánto tiempo había vivido. Y ahora he llegado a tu tiempo, y en una sola luna he revelado esta verdad a más mortales que desde que Ramsés gobernó Egipto». «Comprendo», repuso ella, «pero estaba pensando algo muy diferente. Escribiste toda la historia en los rollos y los dejaste allí porque ya no podías soportar el secreto más tiempo. Pero aún no entiendes nuestro tiempo. Nadie cree en los milagros, ni siquiera aquellos a los que les ocurren. ¿Qué cosa más extraña? Si subiera al tejado y lo gritara a todo el mundo, nadie lo creería. Tu elixir está a salvo, con o sin venenos. Al ver que Ramsés parecía recibir una punzada de dolor, Yuli se arrepintió de sus palabras. ¡Qué locura! Pensar que aquella criatura era todo poder, que su sonrisa no ocultaba una vulnerabilidad tan grande como su fuerza. Esperó, sin saber qué hacer. Y entonces, una vez más, aquella amplia sonrisa acudió a rescatarla. ¿Qué podemos hacer más que aguardar y ver qué ocurre, Yuli? Ramsés suspiró. Se quitó la levita y pasó a la sala egipcia. Miró el sarcófago, su sarcófago, y la fila de redomas. Encendió con cuidado la luz como había visto hacer a Yuli y comenzó a mirar los estantes repletos de libros. «Necesitarás descansar», dijo ella. «Te acompañaré a la habitación de mi padre». «No, cariño mío. No necesito dormir, excepto cuando quiero retirarme de la vida por un tiempo». ¿Quieres decir que no tienes que dormir nunca? Correcto, confirmó él con una nueva sonrisa. Y te diré otro pequeño secreto. Tampoco necesito la comida ni la bebida que tomo. Lo hago solo por placer. Y mi cuerpo lo disfruta. Se rió suavemente ante el asombro de Yuli. Pero lo que necesito ahora es leer los libros de tu padre, si me lo permites. Desde luego no tienes que pedírmelo, repuso ella. Puedes coger lo que necesites o lo que quieras. Ve a su habitación cuando quieras. Ponte su bata. No quiero que te falte ninguna comodidad. Se echó a reír. Estoy empezando a hablar como tú. Los dos se miraron. Apenas lo separaban unas decenas de centímetros, pero Yuli lo agradeció. Ahora voy a dejarte, dijo. Pero instantáneamente él le tomó la mano, cubrió la distancia que lo separaba y volvió a besarla. Entonces, casi con brusquedad, se apartó de ella. «Yuli es la reina en sus dominios», murmuró como disculpándose. «Y recuerda lo que le has dicho a Samir. Protegeré a Yuli de cualquiera que pretenda hacerle daño». «No mentía. Y me gustaría yacer a tu lado para poder protegerte mejor». Ella sonrió. «Era mejor escapar ahora que todavía era posible». «Ah, pero hay otra cosa», recordó. Se acercó al extremo nordeste de la habitación y abrió el mueble del gramófono. Hizo girar la manivela y miró los discos de RCA Víctor. «Aida, de Verdi». «Ajá, esto es». Comprobó que no había en la cubierta del disco ninguna ilustración que pudiera molestar a Ramsés y puso el pesado disco sobre el plato de terciopelo. Colocó el brazo en su lugar y se volvió para ver la expresión de Ramsés mientras sonaba la marcha triunfal de la ópera, un coro grave y lejano de maravillosas voces. «Oh, pero esto es magia. La máquina está haciendo música». «No, solo la reproduce. Y ahora yo me iré a dormir y a soñar como cualquier mortal, aunque la vida real se ha convertido en todo lo que siempre soñé». Antes de salir volvió la vista atrás y vio a Ramsés meciéndose al ritmo de la música con la cabeza inclinada. Estaba cantando en voz muy baja, con los labios entrecerrados. La sola visión de la camisa blanca, tensa sobre su musculosa espalda y sus brazos, la hizo estremecerse.